En la plaza hay pasto, hay parques, hay perras, hay perros. Y yo siendo uno de ellos tomo sol mientras duermo. Yo no soy flojo, pero me tiendo y tomo un tiempo para vivir mi vida viciosamente en el viento. Mi vista a través del lento oscuro muestran curvas de mujeres que mandan saludo. Solo estoy acompañado por mi sonrisa y mi alegría de escuchar Nemesis en mi Walkman. Esta es la vida, esta es la plaza donde relajo mientras hago mis planes. Mientras me tomo una leche y como mis dos panes, caliento mi alma con el día. Mientras espero a Buda Waddon sin semilla, perro callejero. En la plaza, cacha la bola. Me siento a ver cómo pasa la misma gente de mi casa. Una taza con juguito para jugar su partidito. Después al ratito me tiro en el pastito tito. Oye, vente para acá, niños adultos. Van para allá, relajado, acostado y a veces pegado. Con tanto paraguaso, en algunos casos, doy algunos pasos con el lapistazo. Echando un vistazo a la mansa minaza, culaza con tetaza. Pasa el tiempo, pasa. Y yo sentado en la plaza, añejo como pasa, añejo como pasa. Pasa, cabrón, un saludo, vaya, pa' acá, vaya, vaya, pa' acá. Oye, sube el retorno. No se escucha la base. En la plaza, mira flores, está mi casa. En la mañana la gente pasa, en la tarde es más escasa. Pero para el año nuevo se llena y la gente se abraza. Todos juntos como los Jaiben Massa, sasa. La dupla goleadora, no dejen pa' mañana lo que pueda hacer ahora. Si estamos solo paso, ¿qué pasa? 5 de la tarde yo con Willy y tus papeles, vámonos a mi plaza. En la plaza, en el parque, nena dime dónde y yo voy a buscarte. Veremos a los niños corriendo por todas partes en el Dante. Todo lo que quería era besarte, tenerte, comerte entera. Chica ven al cielo, yo soy una estrella. Perros en el parque hacen la pelea fiera. Espera, aspira, porque la llama está encendida. Y al piloto hace tiempo que le dé la despedida. Yo toco esta noche así que abre la cortina. Yo hago rimas en esquinas, bambuda y so much y todas esas movidas. Yo no soy un toro, pero te daré corrida para endulzar la vida. Hoy me pongo abajo y tú te pones encima. Me pillas en la plaza, I love you baby, porque Bambuda está crazy. Oh sí, yo solo soy para ti, así rapeando con mis comis en la plaza. Santiago de Chile, sí. ¿Y qué pasa? Sí. Puta motherfucking ratas. Mura, ¿sabes lo que hago yo en la plaza? En la plaza me rasco los cocos. En la plaza me rasco los cocos. En la plaza me rasco los cocos. En la plaza me rasco. ¿Tú sabes qué? En la plaza me rasco el sobaco. En la plaza me rasco el sobaco. En la plaza me rasco el sobaco.